Solo Dios me puede juzgar. Solo Dios y solo Dios puede pedir amistad. Solo Dios y solo Dios puede exigir humildad. Porque por todo esto yo me la he pelado. Por todos los días que yo no comía y que yo no dormía. Yo ya me di cuenta que hace más de un año ya no sonreía. Mi madrecita a mí no se me olvida. Yo prometí mejorarle la vida. Y si me muero que sea por buscarme la vida. Me vale un pedazo de mierda lo que los demás digan. Solo percibo el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. No percibo a nadie, me ruego los dados y solo me muevo y me muevo. Ponga culero, culero, culero, culero, culero. No ha sido fácil, aún quieren juzgarme por cómo me veo, me veo. Solo percibo el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. No percibo nadie, me ruedo a los dados y solo me muevo y me muevo. Yo entro de frente, aunque a veces se ponga culero, culero, culero, culero. No ha sido fácil, aún quieren juzgarme por cómo me veo, me veo. Trato como quiero, porque yo hice todo mi pinche dinero, dinero. Si no estás aquí es porque te lo tomaste como un pinche juego, un juego. Vas a hablar de mí, piensa bien lo que dices primero, primero, primero. Cuidado. Siempre he sido bueno pa' meter a todas las ratas en sus agujeros. Tirando putazos como si yo fuera el canelo, canelo, canelo. Ten cuidado, no vaya a dejarte chimuelo, chimuelo. Cuando llegue el cheque me pongo igualito que un niño con su caramelo. Ese estilo yo no lo compré, lo tengo desde siempre. Por todos los días que yo no comía, que ya no dormía, que siempre sufría. Huyendo de la puta policía, por andar vendiendo la mercancía. A veces no niego que me dolía, otra salida no había y que hacía. Solo por alimentar mi familia, solo por buscarme buena comida. Solo por buscarme una buena vida, ser millonario antes de mi partida. Sé que mi hermano en el cielo me cuida, gracias a Dios siempre encuentro salida. Más fuerte que nunca vamos para arriba, creciendo como planta desactiva. Haciendo ferias, escupo saliva, una llamada y mi gente se activa. Sé que varios ya no quieren que viva, pero la pela me guía el de arriba. También mis amigos, todos los plebes, si me tocan ya saben qué sucede. Doy una prueba de que si se puede. Siempre de pie, con nada me quede. Yo no me rindo, que me la pele. Quería dinero, yo dinero lleve. Solo percibo el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. No percibo a nadie, me ruego los dados y solo me muevo y me muevo. Yo no puedo frente, aunque a veces se ponga culero, culero, culero, culero, culero. No ha sido fácil, aún quieren juzgarme por cómo me veo. Nos fuimos de 0 a 100. En lo que cierras y abres los ojos, subí a tu morrita al Benz. Ey, y en lo que cierras y abres los ojos, ya nos fuimos en el jet. Uy, nos vamos pa' Júpiter.